Capítulo 3. Oren por nosotros. Ahora, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor continúe dándose a conocer y para que la gente respete ese mensaje, así como lo hacen ustedes. Oren también para que siempre estemos protegidos de la gente mala y perversa, porque no todos tienen fe en el Señor. Pero el Señor es fiel y les dará fortaleza y protección contra el maligno. Confiamos en el Señor que ustedes hacen lo que les decimos y que continuarán haciéndolo. Que el Señor los ayude a entender el amor de Dios y la paciencia de Cristo. La obligación de trabajar. Hermanos, por la autoridad que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, les ordenamos que se alejen de todo creyente que se niegue a trabajar. Porque los que se niegan a trabajar no están siguiendo las enseñanzas que les dimos. Ustedes bien saben que deben seguir nuestro ejemplo, que no fuimos perezosos cuando estuvimos con ustedes. Siempre pagamos la comida que nos dieron. Trabajamos mucho día y noche para no ser una carga para nadie. Aunque teníamos el derecho de pedirles ayuda, siempre trabajamos para servirles de ejemplo. Cuando estuvimos con ustedes, les dimos esta orden: el que no trabaje, que no coma. Hemos escuchado que algunos de ustedes no quieren trabajar, y no se ocupan en nada, no se preocupan por trabajar, sino por estar pendientes de los demás. A esos les ordenamos en el nombre del Señor Jesucristo que dejen de molestar a los demás y que se dediquen a trabajar para conseguir su comida y sustento. Pero ustedes, hermanos, nunca se den por vencidos de hacer el bien. Si alguien obedece lo que les decimos en esta carta, fíjense bien quién es y apártense de él para que le dé vergüenza. Pero no lo traten como a un enemigo, más bien, corríjanlo como a un hermano. Palabras finales. Que el Señor dé paz, les dé paz en todo momento y de toda manera. Que el Señor esté con todos ustedes. Como en todas mis cartas, yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra para demostrar que en realidad la carta es mía. Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga en abundancia a todos ustedes.